Resumen y recomendación del libro Piense y hágase rico, por Napoleón Hill. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Dinero? ¿Paz interior? ¿Una gran familia? ¿Quizás buena salud? La respuesta de cada persona sin duda va a ser diferente, ya que cada quien, de acuerdo a sus propias circunstancias y situaciones, puede definir sus prioridades en la vida. Napoleón Hill, a través de este libro, nos presenta 6 pasos a través de los cuales podemos hacer realidad aquellas cosas que tanto deseamos. Pongamos como ejemplo el caso del dinero. Dichos pasos se resumen de la siguiente manera. Primero, determina exactamente cuánto deseas. Segundo, luego de haber establecido una cantidad de dinero, responde la siguiente pregunta. ¿Qué vas a dar a cambio para conseguir esa cantidad de dinero? ¿Crearás un producto? ¿Brindarás tus servicios en pro de mejorar la vida de una comunidad? ¿Cuál será tu aporte? Como vemos, no se trata simplemente de establecer una cifra y esperar a que mágicamente las cosas sucedan. Todos nosotros, a la hora de exigir algo, debemos estar dispuestos a brindar algo de valía. Recuerda que nada en la vida se nos entrega sin esfuerzo, y aquellos que han logrado sus objetivos lo han hecho gracias a que han entregado su cuota de sacrificio. Una vez has respondido estas 2 preguntas, como tercer paso, deberás colocar una fecha límite para conseguir tu objetivo. Será en base a esta fecha que deberás crear un plan de acción. En este punto, no es necesario un plan definitivo, ya que de acuerdo a tus peticiones, tu mente subconsciente irá brindándote los planes que deberás llevar a cabo para la consecución de tus objetivos. Luego, tendrás que escribir en un papel de manera clara la cantidad de dinero que quieres adquirir, el tiempo límite de adquisición, lo que estás dispuesto a dar a cambio y el plan que consideras llevar a cabo. Y como último paso, nos recomienda leer esta declaración en voz alta en la mañana y en la noche, haciéndolo como si ya tuviésemos ese dinero en nuestra posesión. En esta serie de pasos que nos propone Napoleón Hill, podemos notar que todo comienza con un deseo, el cual tendrá que ser tan fuerte como para permitirnos trabajar diariamente en el cumplimiento de nuestros objetivos. Y también nos servirá para no desanimarnos cuando los obstáculos se nos presenten. En el libro, este tipo de deseo es llamado deseo ardiente. Una historia para ilustrar cómo un deseo ardiente puede llevar a una persona a lograr todo lo que se propone es la de Edwin Barnes, quien con pocos estudios, sin dinero y con poca influencia, deseaba fervientemente ser socio del inventor Thomas Alva Edison. Bajo estas circunstancias, parecía imposible que pudiese lograrlo, pero su obsesión era tan grande que decidió un día colarse en el vagón del equipaje de un tren para llegar hasta la oficina de Edison, quien, a pesar de verlo con un mal traje, le dio la oportunidad de tener un trabajo poco remunerado como ayudante. 2 años después de estar trabajando allí, llegó la oportunidad que tanto estaba esperando. Thomas Edison había desarrollado un dispositivo llamado dictáfono, el cual sería utilizado para grabar discursos. Sus vendedores no creyeron que este nuevo invento fuera fácil de vender, pero Barnes aseguró que sí podría hacerlo, y fue tan buena la respuesta del público hacia este nuevo dispositivo que Edison y Barnes trabajaron juntos por más de 30 años en su distribución, generando así grandes dividendos para ambos. En pocas palabras, fue su deseo lo que lo impulsó a eliminar todas las barreras y encontrar las oportunidades que la vida misma iba presentándole. Esta determinación también es aplicable a cada uno de nosotros. Definir de manera clara nuestros mayores deseos nos impulsa a tener la determinación para realizar todas las acciones necesarias para convertirlos en realidad. Pero no basta solo con la acción, también debemos creer que es posible. Es por ello que Napoleón Hill nos invita a leer 2 veces al día nuestra declaración. Es una forma de sugestión que va quedando registrada en nuestra mente subconsciente. Por eso es importante nutrir nuestra mente con pensamientos constructivos que nos ayuden a mejorar. Otro de los principios descritos en el libro que me gustaría resaltar es el conocimiento especializado, el cual tiene que ver con la aplicación efectiva de los conocimientos. Nos dice que no basta con adquirir un título universitario o conocer muchos temas superficialmente, sino profundizar en aquellos que nos puedan generar mayor impacto. Recuerda que el conocimiento no significa poder a menos que lo apliques para casos prácticos. en los que generes ideas innovadoras. También es de resaltar el caso particular de Henry Ford, quien a pesar de tener poco conocimiento académico, se rodeó de personas con muchas más capacidades, quienes ayudaron a hacer de su compañía una de las más prósperas y dominantes en la industria automovilística. Esto nos muestra que aunque tenemos que estar comprometidos en adquirir conocimientos constantemente, es claro que no podemos realizar todo nosotros mismos. Siempre vamos a necesitar personas las cuales nos ayuden a generar nuevas ideas y hacer las cosas más eficientes, tal como lo hizo Ford. También quisiera resaltar que en cualquier objetivo que te plantees, deberás tener la persistencia necesaria para conseguir los objetivos. Henry Ford fracasó 5 veces antes de lograr buenos resultados. También es bien conocida por muchos de nosotros la historia de Thomas Edison. Ellos dos, así como muchos otros grandes personajes de la historia, han tenido la persistencia necesaria para luchar por lograr convertir deseos en realidad. Un último principio a resaltar es la capacidad de tomar decisiones de manera rápida. Si tienes una idea, llévala a cabo, no esperes a que sea demasiado tarde. Definitivamente este es un libro que, a pesar de que fue publicado en el año 1937, vale la pena leerlo. Acá nombramos algunos de los principios más importantes a tener en cuenta en la adquisición de riqueza descritos por el autor. Este es un libro donde se recopilan 25 años de trabajo e investigación, lo cual lo hace un libro muy valioso en cuanto a temas de desarrollo personal y es digno de ser estudiado con más profundidad. De esta manera concluyo este resumen. Si te gustó este video, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete a mi canal para ver más resúmenes animados como este. Antes de terminar, quiero dar gracias a todos ustedes. Su apoyo realmente ha sido increíble. Espero seguir contribuyendo con más información valiosa para todos ustedes. Hasta pronto.